a la hermana Olga a hablar con nosotros y hablarnos qué están precisamente ustedes en momentos de oración y petición por las familias y los hogares de la iglesia. El Señor ha tocado nuestras vidas para que así nosotros podamos dar testimonio del poder que tiene Dios en una familia. Cómo Dios levanta, cómo Dios restaura, cómo Dios sana. Y cómo Dios, ante la misma muerte, nos da esperanza y nos da vida. Y ha sido así el llamado de Dios para nosotros como familia, y para nosotros es un privilegio poder venir a compartir el milagro que Dios ha hecho en nosotros. Quiero presentar, aunque ya el pastor los mencionó, pero físicamente, este joven guapo que ustedes ven aquí es mi esposo querido, mi novio de 21 años de casado, Johnny. ¿Quieres saludar a los hermanos? Realmente nos sentimos sumamente contentos, agradecidos al Señor por el privilegio de visitarlos ustedes y compartir el gozo de la salvación que Cristo Jesús ha puesto en nuestros corazones. Dios los bendiga. Quiero presentarle a mi primogénito, que el Señor me ha dado la virtud de haberlo traído al mundo hace casi 20 años ya. Juan Daniel, ¿quieres saludar a los hermanos? Hola. Y también tengo el placer de presentarles a mi Benjamín, que es mi hijo menor. Así que yo estoy bendita entre tres bellos hombres que el Señor me ha regalado. Así que aquí este es Rafael David, nuestro menor, pero el más grande de tamaño, que tiene ya el lunes, el día del amor y de la amistad, que hablan por allí. El Señor me dio la virtud de ese día tan hermoso. Tenéis un hijo amoroso que se llama Rafael David. Rafi, ¿quieres saludar? Rafael, mucho gusto. Así que el Señor ha dado la virtud de los dones en casa de la música. Y así como ustedes han comenzado a alabar el nombre del Señor, en casa también se alaba el nombre del Señor día y noche. Y el Señor llena nuestros corazones de gozo todos los días. Y todos los días salimos a trabajar y llenamos de gozo. Así como Dios llena nuestra copa, nosotros somos llenos para poder dar. Y el Señor pues ha dado en casa el don de la música. Así que como ustedes ven, todos tocan, cantan. La única que no canta soy yo, pero cuando yo canto, el Señor pone también bendición y yo le alabo, porque mi corazón se llena de gozo para alabar el nombre de Dios. Queremos compartir con ustedes una alabanza muy bonita que la aprendimos en un ministerio de música en la iglesia, que la escribió un hermano de la iglesia. Lamentablemente nuestro hermano descansa en el Señor también, esperando el llamado del Señor en la segunda venida. Y el Señor le dio la virtud de escribir cientos de cantos, himnos y alabanzas. Y esta habla precisamente de ese momento en que nuestra vida puede compararse con un velero que va por el mar de la vida. Y cómo en ese mar de la vida el Señor nos toca y nos trae a puerto seguro. Se titula Yo iba cual velero. Así que espero que lo puedan disfrutar, y para la gloria y honra de Dios pues queremos entonar este cántico. ¿Hay algún otro micrófono que podamos usar? Thank you. Okay. Ellos quieren que cantemos el corito que vamos a estar cantando durante el testimonio. Este corito que vamos a cantar en el momento de la gran prueba de nuestra vida, el Señor nos lo dio para que alabáramos su nombre y llenó nuestro corazón de gozo. Me imagino que es probable que ustedes sepan ese corito. Se llama Fortaleza Mía. ¿Lo han escuchado? Fortaleza Mía. Ok, vamos a cantarlo, ya que en ese momento de dificultad de nuestra vida, el Señor nos llenó de gozo al cantar este himno. Quiero pues hacer notar la presencia que llegaron ahora a la iglesia, mi amiguita Lumi, que vino con nosotros, que nos acompaña. Ella, el Señor viene bendiciendo su vida de una forma maravillosa y ella también ha venido a gozarse con nosotros aquí. Pero, mami, tenemos allí. ¿Ah? No te olvides de mi tía. No, lo voy a presentar. Llegó por aquí la mamá de Johnny y la hermana de Johnny que está ahí atrás, Toñita, Silvia y Nancy. Así que aquí llegó la familia completa para alabar al Señor. ¿Okay? Fortaleza mía. Vamos a ver si yo, nosotros lo cantamos como ustedes lo cantan, pero me imagino que si le dan a nosotros. Gloria. En la palabra de Dios para hablar entonces de aquello que hemos venido a hablar en esta noche. El tema en esta noche que queremos compartir con ustedes se titula Un Dios Todopoderoso que hace milagros. Gloria sea el nombre de Cristo. Les invito a inclinar el rostro para invocar la presencia del Espíritu de Dios. Querido Dios, en esta noche nos hemos congregado en primer lugar para alabar y glorificar tu santo nombre. Qué lindo, qué bueno es estar los hermanos juntos en armonía e invocar tu presencia. Por eso en esta noche te alabamos, te glorificamos y rendimos nuestro corazón en alabanza a ti, porque tú eres digno. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de vivir. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias porque tú estás hoy con nosotros. Queremos pedirte humildemente que tu Santo Espíritu nos ministre en esta noche. Venimos cansados y cargados con las faenas de toda una semana aquí ante tu altar para que nos des bálsamo de paz, para que llenes nuestras vidas de tu presencia, que por medio de la exposición de tu palabra podamos encontrar fe, fortaleza y paz. Si en esta noche, Señor, ha llegado alguien aquí en necesidad de recibir ese bálsamo, te suplico, Espíritu Santo, que hoy le ministres y le llenes de fe, de esperanza y de paz. Y que la palabra que está escrita, que dice, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, sea un hecho. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En la primera parte yo voy a estar compartiendo con ustedes lo que significa para nosotros un Dios todopoderoso. Y en la segunda parte, nuestro hijo Rafael David va a estar hablando de ese Dios todopoderoso que hace milagros. Cuando de forma inicial buscamos en la palabra dónde se menciona acerca del Dios todopoderoso, me gustó mucho un texto de la palabra que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Y les invito a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 8. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Y dice así la palabra de Dios. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el Alfa y ¿qué otra cosa? Y la Omega. ¿Dice quién? ¿Dice quién? Dice el Señor, gloria a Dios. Y el que es, y el que era, y el que ha de venir, y el que, y el Todopoderoso. Así que cuando hablamos de un Dios todopoderoso, no es la idea humana la que lo dice. No somos nosotros, seres imperfectos, los que establecemos que Dios es un Dios todopoderoso. ¿Quién lo dice, hermanos? Dios dice que es que todopoderoso. Y cuando entonces yo digo o usted dice y nuevamente repite que Dios es todopoderoso, ¿a qué nos referimos? ¿Ha usted estado meditando alguna vez en lo que significa este adjetivo que caracteriza a nuestro Dios? Todopoderoso. Si hablamos de la palabra, podríamos decir que es una palabra compuesta. Y la palabra compuesta se está compuesta de dos palabras. ¿De cuál? Todo. ¿Y de qué? Y de poderoso. Y aún poderoso tiene su raíz básica, que poderoso viene de poder. ¿Qué quiere decir algo que es todo? ¿Ah? Sí, hermano, dígame. Que todo quiere decir que es ausencia de nada. ¿Qué más? Que es absoluto. ¿Qué más? ¿Qué más le viene a su mente? ¿Qué es todo? Que está completo, que no le falta nada. Precisamente dice el diccionario sobre la definición de todo, dice que todo es que está por completo. Gloria a Dios. Dios es todo. Dios es completo. Gloria a Dios. Yo puedo decir gloria a Dios. Que está en su totalidad. Que no le falta, como dice el hermano, nada. Bendito sea el nombre de Dios. Pero dice que este Dios que es el mío y el tuyo, que no le falta nada, que está completo, que es total, es un Dios poderoso, que tiene poder. ¿Y qué quiere decir eso de poderoso? También el diccionario lo define y de una forma maravillosa puede abrir nuestro entendimiento, no para entender a profundidad lo que es Dios, porque Dios es infinito y no cabe en una mente finita. Sin embargo, en nuestra mente finita podemos comprender parte de ese concepto de lo que nosotros conocemos. Gloria a Dios. Y dice entonces el diccionario que poderoso es que tiene poder. Pero miren qué bello, no es simplemente eso. Dice que tiene poder o influencia sobre los demás. Gloria a Dios. Cuando entonces yo digo que el Dios que es todo, que no le falta nada, dice que tiene toda la influencia, cuando hablamos de poder, toda la influencia de poder sobre los demás. Gloria a Dios. Y que dice también el diccionario que algo que es poderoso es algo que es bueno, es algo que produce los efectos deseados. Dice que poder es tener la capacidad, la posibilidad o la fuerza suficiente para hacer algo. Y yo digo, gloria a Dios. Algo que tiene poder, y escuche bien, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Algo que tiene poder es que tiene la capacidad, que tiene la posibilidad y que tiene la fuerza suficiente para hacer algo. Y cuando lo añadimos al prefijo todo, pues entonces podemos decir que un todopoderoso es aquel que tiene toda la capacidad, que tiene toda la posibilidad, que tiene toda la fuerza suficiente para hacer algo. Gloria a Dios. Así que el enemigo que el Señor reprenda no es más grande que mi Dios. Y aunque nosotros temblamos ante el impacto de la amenaza y la carga y la furia y el ataque del enemigo, yo no puedo mirar al enemigo. Yo tengo que mirar a mi Dios, que es que todo que hermano, poderoso, que tiene toda la capacidad, que tiene toda la suficiencia y tiene todo el poder para hacer algo. Gloria a Dios. Dice también el diccionario que es algo que tiene poder, es que tiene, mire qué cosa bella, esto está tremendo. Dice que tiene el permiso, algo que es poderoso, escuchen hermano, es algo o alguien que tiene el permiso o la libertad de hacer algo. Así que mi Dios, tu Dios, tiene todo el permiso, tiene toda la libertad para hacer algo. Déjeme decirle, hermanos, el diablo es poderoso, pero mi Dios es todo poderoso. Gloria a Dios. Así que estamos hablando en español y en blanco y negro. Yo podré temblar, pero cuando yo miro al cielo, el que tiembla es el que quiere hacerme temblar. Porque yo me agarro de aquel que tiene todo el poder, toda la capacidad y es suficiente para hacerlo todo. Hermanos, y todo, como dijo el hermano, es la ausencia de nada. Nada puede ser limitado a Dios. Gloria a Dios. Nada, ni la muerte. Gloria a Dios. Porque a través de Cristo fue vencida la muerte en el Calvario. Gloria a Dios. Dice que algo poderoso es algo que hace posible que ocurra algo. Hace posible que ocurra. Y si Dios es todopoderoso, Él hace posible que todo pueda ocurrir. Tiene la capacidad de hacer algo, dice el diccionario, y algo que es poderoso tiene más fuerza que otra persona o otra cosa. Así que cuando hablamos de Dios Todopoderoso, hablamos de un Dios que tiene toda la fuerza, tiene toda la autoridad. Dice el diccionario, poderoso es que tiene autoridad para mandar o para influir sobre los demás. Gloria a Dios. Por eso Apocalipsis dice, yo soy el Alfa y la Omega. El versículo 8 que estábamos leyendo, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, y si a alguno le cabe duda, el que, el Todopoderoso. Gloria a Dios. Hermanos, yo no sé ustedes, pero esto hay que verlo en acción para poder saber que mi Dios es todopoderoso. Y gracias a Dios, porque Él lo es. ¿Saben qué, hermanos? Ese Dios todopoderoso se preocupa por ti. Se preocupa por tu familia. Se preocupa de dónde tú vienes, de lo que traes en tu maleta, y tiene propósito de bendecir y de salvar. Y cuando hablamos de la familia, precisamente Dios toma interés en la familia, porque nuestra sociedad se compone ¿de qué? De familias, y las familias a su vez componen los pueblos, y de los pueblos las ciudades, y las ciudades los países, y los países el mundo entero. Así que la fuerza que mueve al mundo está en la familia, y el Señor necesita la fuerza de victoria de la familia para levantar bandera en su nombre. Pero Satanás, como león rugiente, ¿a dónde va a atacar? En la familia. ¿No es acaso, hermano, que aquí habrá alguien que tiene problemas de familia? Con su esposo, con la esposa, con los hijos, con la mamá, con el papá, con el hermano, con el vecino. Y el enemigo quiere roer como león rugiente, buscando a quien devorar. Porque si hay algo que a ti y a mí nos duele, hermano, es que sea tu dolor sobre aquellos que son tu carne. Cuando hablamos de un hijo, cuando hablamos de un padre, cuando hablamos de un esposo, cuando hablamos de una relación de familia y es tocada severamente, toca el alma y toca los cimientos. Pero cuando esa familia que es tocada es levantada en el nombre de Cristo, se levanta victoria y se levanta bandera. Por eso, como dice la palabra de Dios, torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo. ¿Y qué va a hacer, hermano? ¿Qué hace el Dios Todopoderoso? Será levantado. Porque Jehová no deja caído al justo. Gloria a Dios. Recuerde eso, hermano. Jehová no deja caído al justo. Y se manifiesta en tu vida y en la mía para que su nombre sea glorificado. ¿Por qué Dios quiere acercarse a la familia? Ese mensaje especial, y con esto casi estoy terminando mi parte, nosotros podemos verla en lo que Jehová Dios le dijo a Abraham en un momento determinado que lo llamó a él y a su familia. Les invito a buscar en el libro de Génesis, en el capítulo 17, versículos del 1 al 3. Voy a leer el 1, el 2 y el 7 para enfatizar lo que quiero traer en su mente. Lo que le sucedió a Abraham es el plan que Dios tiene contigo, con tu familia, conmigo y con mi familia. ¿Okay? Ese es el plan de Dios. Dice que cuando Abraham tenía 99 años, ese no es el plan de Dios, venir a su casa y a su vida cuando tenga 99, ¿ok? Está haciendo alusión a la historia, pero dice aquí que Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció el Señor. Tú tal vez no tienes 99, Tal vez fue a los 15, a los 12, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 que el Señor llegó un día a tu vida, pero llegó, ¿ok? Y dice que le apareció el Señor y le dijo: yo soy. Y miren qué maravilloso, para que no le quedara duda a Abraham lo que iba a venir, porque lo que venía era grande. Y mira cómo Dios se describe: yo soy. ¿Qué dice, hermano? Gloria a Dios. ¿El qué? ¿El Dios cómo? Todopoderoso. Así que lo que vayas a escuchar no lo pongas en duda, porque te lo está diciendo el mismo Dios que tiene todo el poder para hacer lo que dice. Y dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Dice: anda delante de mí y sé perfecto. Y el versículo 2 dice: y confirmaré, ¿qué cosa? Mi pacto contigo, y te multiplicaré mucho en gran manera. ¿Qué pacto, hermanos? ¿Qué es un pacto? Un pacto es un convenio que hay entre dos o más personas, donde una persona se compromete a hacer algo y la otra se compromete a hacer lo otro, y que eso no se debe de violar. Es una palabra, un sello, un compromiso fuerte, cierto y verdadero. Y le dice entonces a Abraham, el Dios Todopoderoso, que quiere confirmar su pacto con él. ¿Qué pacto, hermanos? Les invito a ir más adelante en el versículo 7. Y dice: concertaré mi pacto con quién, hermanos. Contigo, se está hablando a Abraham, y con tus qué, tus descendientes. Yo voy a hacer un pacto contigo, pero tú no eres solito, mi amor, el que va a recibir la bendición. Yo voy a hacer pacto contigo y con tu familia. Y no solamente con tu familia inmediata, sino con todos los que vengan detrás de ti. Tus descendientes, los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos. Y ya ustedes saben, porque si no, no terminamos hoy. ¿Ok? Así que el Señor quería hacer pacto y le iba a confirmar el pacto a él y a su familia. Y ahí te unimos a todas las generaciones. Y miren qué cosa bella, dice aquí el versículo 7. Mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, por tus generaciones, por alianza como perpetua, de que seré. Y ahí viene el pacto, señoras y señores, hermanos y hermanas. De que seré. ¿Qué cosa dice ahí? Tu Dios, ¿ok? Y el Dios de quién, de tus descendientes después de ti. Gloria a Dios. ¿Qué es entonces lo que quiere Dios hacer contigo y con los tuyos? Quiere hacer pacto. Y el pacto es que Él quiere ser nuestro Dios. Quiere estar sobre ti. Quiere bendecirte a ti y a los tuyos. Y a tu descendencia. Y a todos los que vienen detrás de ti. ¿No es esto maravilloso? Que Dios quiere ser nuestro Dios. El Dios Todopoderoso viene a nosotros y nos dice: déjame estar contigo. ¿Tú quieres hacerlo? ¿Quieres hacer pacto conmigo? Sí. Y Abraham echó su suerte con Dios. Y Dios le prosperó y bendijo todo lo que estuvo en él y a toda su descendencia. Bendito el nombre de Cristo. ¿Pero pasó Abraham problema? Sí, muchos. Pero el Señor mantuvo su pacto con Abraham, porque Abraham fue fiel. Tanto le creyó Abraham a Dios que se convirtió en el padre de la fe. Que aún Dios mandándolo a matar a su hijo dice: Señor, hágase como tú quieres. Y caminó con Dios. Y Dios le bendijo a él y a su descendencia, a él y a su familia, a él y a su casa. ¿Tiene Dios poder hoy, 2011, 11 de febrero, para ser poderoso en tu vida? ¿Para ser poderoso con tu familia? ¿Quiere Dios hacerlo? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! El Señor quiere todavía hacer pacto con aquellos que crean en Él. ¿Y saben qué, hermanos? En el momento de la prueba, el Señor te muestra su pacto con nosotros a través de milagros. Y en esta mañana, Rafi quiere hablarles de ese Dios que hace pacto, que es todopoderoso y que hace milagros todavía hoy en las familias que tienen un pacto con Dios. Así que quiero dejarles entonces a Rafi en el nombre del Señor. Muy buenas noches. Mi nombre es Rafael, tengo solamente 15 años, 15 añitos. Por 4 días más, ya mismo cumplo los 16, ya es San Valentín, Dios me bendiga, gracias a Dios. Bueno, vamos a empezar con una oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora que estamos aquí escuchando y abriendo tu palabra, quiero que nos unas con tu Santo Espíritu para poder aprender más de ti, más de tu amor, y seguir sabiendo y recordándonos que eres un Dios todopoderoso que hace milagros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo sí, yo soy activo. Aquí vamos a hacer como si estuviéramos en una escuela. ¿Cuántos de ustedes han contemplado un milagro? Levante la mano. ¿Un milagro? Wow, hay muchos. Han visto la mano del Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios. Bueno, ¿cuántos de ustedes saben qué es un milagro? Bueno, según el diccionario, un milagro es algo sobrenatural, algo que no es común, algo que Dios hace para intervenir en tu vida. En la Biblia hay muchos ejemplos de milagros en la cual podemos ver a David, siendo un joven pastor, destruyendo al gigante Goliat. Tenemos a Daniel en el foso de los leones, cuando Dios le llenó la panza a los leones y no se lo comieron a él, y un ángel de Dios estaba allí con él. Muchos milagros los vemos en la Biblia. Pero quiero que busquen conmigo en Daniel capítulo 4, versículo 2. Daniel capítulo 4, versículo 2. Miren lo que Dios nos dice aquí. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Altísimo Dios ha hecho conmigo. El 3. ¿Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas? Su reino es un reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Wow. Que Dios nos está diciendo que si hemos vivido un milagro, que se lo contemos a las personas que no han contemplado eso. Bueno, cuando yo tenía solamente 12 años, en marzo 31 del 2007, pues yo estaba en casa de los vecinos hablándole de cuán poderoso es mi Dios. Dos compañeros míos de clase se están quedando en mi casa y pues yo le digo a mi papá: papi, nos vamos a adelantar a casa, subimos la cuesta. Hay un rifle de perdigones en la sala. Pues estaba vacío, siempre lo vaciamos en esos fines de semana. Pero pues uno de ellos pues empezó a cargarlo y a disparar presión de aire. Y pues yo le dije que parara de usarlo, pero pues no me hizo caso. Yo seguía hablando con uno de ellos y de momento el que tenía el rifle me apunta para dispararme presión de aire en mi cara. Yo pues, siguiendo hablando, no percatándome de que me está apuntando, él jala el gatillo y pues sale un perdigón. Me perfora mi ojo izquierdo, solamente yo teniendo 12 años, y empiezo a llorar. Empiezo a botar sangre por mi ojo izquierdo, mi nariz y mi oído. Mitad de mi cara estaba llena de sangre y yo no veía por mi ojo izquierdo. Yo llorando, gritando por mi padre, le digo a uno de ellos que me traiga una toalla húmeda para secarme la sangre, pero no veía. Y yo en esa histeria salgo corriendo a la carretera a buscar a mi padre porque no sabía qué hacer, tanto dolor y sufrimiento, y de momento caigo en la carretera. Mi papá me coge, me levanta, me lleva a mi casa, me lavo la cara y yo le digo: mami, yo no veo por mi ojo, ¿qué está pasando? Y ella me dice, no te preocupes, todo va a estar bien. El perdigón nunca perforó tu ojo. Pues yo, eso me alivió un poco la mente y pues nos montamos en el carro y salimos para hacer la emergencia. Yo pues con mucho dolor, tranquilo, pues en sala de emergencia me sacaron una placa en el hospital de Bella Vista. Y pues en la placa presenta que tenía el perdigón adentro de mi cabeza. Wow, que yo pensé en ese momento, teniendo 12 años, wow, mi mundo se me va a caer, ¿qué yo voy a hacer? Bueno, a través de eso yo todavía tenía esperanza de que podía ver por Dios. Estuve hospitalizado en el hospital por 9 días y uno de esos días llegó el especialista. Y mi mamá estaba llorando allí con mi padre, llorando. Y de momento llega este especialista y le dice, madre, ¿por qué usted llora? Estupidez, le está preguntando eso a mi madre, porque mi madre, pues su propio hijo, está postrado en una cama con un huevucho en el ojo que en verdad no puede ver por su ojo. Y pues él le dice, dele gracias a Dios que su hijo está vivo, por un milagro. Pues en ese momento, pues mi madre le dijo, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Le dijeron que iba a ser ciego de mi ojo por siempre, por mi ojo izquierdo. Soy ciego de ese ojo por este, ahora mismo. Y pues le empiezo a explicar la trayectoria en la cual el perdigón perforó mi ojo izquierdo y no destrozó ni mi cerebro ni nada, porque pasó por todo, hizo una curva, chocó con el hueso más pequeño del cráneo y se alojó en un orificio del tamaño del mismo perdigón, donde se unen todas las arterias y las carótidas de la cara y el cuello que hacen el orificio así de pequeño. Detrás de eso está el hipotálamo, el centro de comando del cerebro. El más pequeño pero el más fuerte chocó. Y donde están esas dos membranas, hay un montón de arterias que si perforaba alguna, le daba un derrame cerebral y no tuviera que hablarle a ustedes ahora mismo, en esta noche. Y pues cuando el doctor le dice eso a mi madre, pues, wow, qué alivio le dio a ella. Yo durmiendo, yo de momento me levanto. Y le pregunto, mami, ¿pero por qué lloras? Y ella llora de felicidad, porque le dio gracias a Dios que yo estaba vivo y no había muerto. Bueno, en ese momento yo abrí la Biblia, en ese mismo momento estando postrado en la cama, y cayó en Daniel capítulo 4, versículo 2, que dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Bueno, en ese momento yo supe que yo estaba vivo de milagro. Y Dios mismo me habló en ese momento diciéndome que yo tengo que publicarles a otros que hay un Dios todopoderoso que hace milagros en la vida de sus hijos. Yo, wow, se me pararon los pelos estando ahí. Y yo, Padre, tú tienes un propósito en mi vida. En esa trayectoria yo empecé a predicar, pero llegó un punto dado que me empecé a alejar del Señor. Empecé a estar con amistades no buenas y me estaba yendo por el camino que Dios no me quería. Después de que Dios me enseñó mi propósito, después de yo ver su mano obrando en mí, estaba en el semestre escolar y un día en la clase de inglés, pues yo estaba ahí sentado y de momento mi ojo se pone rojo como la sangre. No veo por el ojo, pero me duele la cabeza. Y de momento yo empiezo a sentir el dolor que yo sentí cuando el perdigón perforó mi ojo. Y yo empecé a gritar en el salón y a llorar y a llorar y me restregaba en el piso porque no podía con el dolor. Me tenían que aguantar. Me llevaron al oftalmólogo y el oftalmólogo dijo, no sé lo que tiene, el ojo no es. Será en la cabeza, que tendrá algo en la cabeza que le está causando este dolor. Me llevaron a Río Piedras, me hicieron unos estudios. Y el dolor no se me iba, no se iba el dolor y yo seguía con esos dolores que no podía ir a la escuela porque yo gritaba en la madrugada porque me venía ese dolor como si el perdigón estuviera perforándome el ojo otra vez. Y en esos momentos pues yo oré al Señor y le clamé, Padre, ¿será esto una señal que tú me estás dando para llamarme la atención de que tú me quieres de vuelta a ti en tus caminos? Que tú quieres que yo siga predicando la palabra del Señor a las personas que no saben de tu amor, que no saben que eres un Dios todopoderoso. Pues yo, en ese momento, oré y al otro día pasé un día sin dormir. Y yo dije, Dios está orando en mi vida. Yo veo que Dios está aquí conmigo. Y a través del tiempo se terminó yendo el dolor. Y pues empecé a predicar otra vez. Volví a los caminos. Como cada uno de nosotros tiene una silla de decisiones en su corazón. En esa silla tú te sientas o Dios se sienta o el enemigo se sienta. Hay tres opciones. Yo saqué al Señor y me senté yo y tomé las decisiones. Y me fui por los caminos incorrectos. Después yo le dije al Señor, Señor, siéntate tú, toma las decisiones por mí para yo hacer lo que tú quieres que yo haga. Bueno, pues lo dejé sentarse. Y él sentado ahí, pues vamos allá. Y yo estaba predicando y estaba cumpliendo mi propósito. Pero después yo dije, espérate, Señor, espérate. Yo quiero hacer esto. Y lo empecé a empujar de la silla, en la cual no es correcto. Otra vez lo empecé a empujar y yo, pues, lo estaba empujando. Lamentablemente, pues me senté yo otra vez. Y pues caí. Y empezaron a pasar muchas cosas en mi vida que en verdad no estoy orgulloso de que hayan pasado. Pero hoy en día, yo le he dicho al Señor otra vez, siéntate tú. Porque quiero que sigas obrando en mi vida y quiero seguir que me ayudes a cumplir mi propósito que tú me has dado en mi vida. Para yo decirles a otros, como dicen Daniel, que yo publique las señales y milagros que el Altísimo Dios ha hecho conmigo. ¿Cuán grandes son sus señales? Su reino es un reino sempiterno que va de generación en generación. No hay otra cosa que decir. Pero hay un mensaje que Dios le da a ustedes, y muchos de ustedes creo que saben este versículo. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Tenemos un Dios todopoderoso que nos dice, lo puedes en mí, pon tus manos en mí, pon tu corazón, entrégame tu vida y lo puedes contra todo. Porque ¿quién puede sobrepasar un Dios todopoderoso? ¿Hay algo más grande que eso? Nadie, no hay nada, ninguna cosa, ni el enemigo puede, porque ya estás derrotado. Bueno, yo compuse una canción, se la voy a cantar. Es una canción que en la cual me impactó mucho cuando yo la escribí, porque fui inspirado por el Señor, porque Dios me dijo a mí, escribe esto, y yo la escribí. Voy a bajarla así un momentito. Papi, si me pasas la guitarra, por favor. Esta canción, Dios me dio ese sentimiento en la cual yo la tenía que hacer. En esta silla, en mi corazón, Él está sentado. Pero la pregunta es ahora mismo, ¿quién está sentado en tu silla de tu corazón? ¿Eres tú que estás tomando las decisiones? ¿O es el Señor que está en tu corazón? Esperemos que sea el Señor, porque Él tiene un propósito en su vida. Te dedico dedico esta canción. Mi amigo Señor, hoy te vengo a adorar, te dedico esta canción. Tú mi amparo, mi vida Señor, entrego mi corazón y haz tú lo que sea para mí. La última cosa que quiero decir a ustedes: cada uno de ustedes tiene un propósito. Tal vez algunos ya lo sepan o algunos no lo sepan, pero el Dios Todopoderoso tiene un propósito en su vida. Aunque ustedes se sientan uno de esos días de que, ¿para qué Dios me mandó a este mundo? ¿Qué caramba yo estoy haciendo aquí? Dios tiene un propósito. Tú no lo ves y no sabes lo que es, pero órale al Señor para que el Espíritu Santo te unja, para que tú sepas tu propósito, para que tú cumplas lo que Dios tiene para tu vida, para que tú sepas por qué tú viniste a este mundo, porque ya yo sé el mío y lo estoy cumpliendo. Y es predicar los milagros que Dios ha hecho en mi vida, y se los estoy haciendo a ustedes. Pero quiero tener una oración especial por cada uno de ustedes, hermanos. Porque quiero que el Dios Todopoderoso haga un milagro en su corazón. Que el Dios Todopoderoso se siente en esa silla de las decisiones de su vida, en la cual ustedes están haciendo la misma. Puestos de pie. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hemos abierto tu palabra y hemos encontrado que tú eres un Dios todopoderoso que hace milagros en la vida de tus hijos, Padre. Que eres un Dios que estás ahí en nuestra mano derecha, en las buenas y en las malas. Que eres nuestro mejor amigo y que obras en nuestros corazones cada día. Pero te pedimos en este momento que te sientes tú en la silla de las decisiones de nuestros corazones, Padre. Porque sabemos que tú puedes hacer las decisiones correctas para nosotros conseguir el propósito en nuestra vida, Padre. Tú eres un Dios que estás ahí, que vives, y estás allá en el cielo. Bendícenos. Tú sabes cada problema de cada uno de los hermanos en esta iglesia, pero tú también sabes la solución. Así que quiero que pongas tu bendición en cada uno de nuestros hermanos aquí, que los bendigas, que los unas, para que cada uno de ellos en su corazón encuentre el propósito de su vida en esta tierra. Yo soy el mío, Padre, pero tú eres nuestro Dios y necesitamos tu bendición. En este mundo hay mucho pecado y las cosas están malas, pero sabemos que contigo, ¿quién contra nosotros, Padre? ¿quién se opondrá a nosotros, nosotros teniendo a un Dios todopoderoso en nuestras espaldas, Padre? Ayúdanos y bendícenos. Y una bendición especial para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Rafi habló de su milagro, pero también en casa ocurrió un milagro conmigo. Y ocurrió un milagro con Johnny. Y quiero invitar a Johnny porque él vio la perspectiva de él como joven, pero la perspectiva de mío como madre y la perspectiva de Johnny como padre fueron dos perspectivas completamente diferentes. Trataremos de ser lo más breve posible para poder concluir, porque sé que ya van a ser las 9 de la noche. Cuando el médico nos explicó cómo ese perdigón había penetrado el ojo, cuando iba en una dirección para realmente ir y tocar el cerebro, y en lugar de entrar así, entró así, no fue hacia atrás, sino que el médico nos explica, inclusive nos pidió ese CT scan para él llevárselo para el trabajo, para su oficina, porque él dice, esto que yo estoy viendo no lo hay en los libros, no se cuenta porque yo nunca había visto esto. Y fue el ENT, el especialista de ojo, nariz y garganta, que estaba visualizando si ese perdigón se podía sacar de allí. El perdigón no se puede sacar de allí. Gloria a Dios como testimonio de que hay un Dios todopoderoso que selló ese perdigón que el diablo quería para destruir la vida del hijo, de nuestras entrañas y de nuestro corazón. Y el Señor dijo, no, no es como el diablo diga, es como yo digo. Y ese perdigón va a quedar allí como testimonio. Cuando entró, en lugar de ir hacia atrás y perforar el cerebro, dio un curvazo. En lugar de así, hizo así. Y cuando entró así, en este hueso que está aquí, cuando unimos aquí los huesos de la cara y de aquí, esto y de la nariz, hace como un ápice, como un apéndice hacia atrás. Y queda como un pedazo de hueso hacia atrás. Justo ahí es el hueso más fuerte, como dijo él, que tiene el cráneo. Si hubiera perforado un área cartilaginosa, pues hubiera penetrado hacia el cerebro. Sin embargo, eso rebota ahí. ¿Y cómo es posible, hermanos, que un perdigón que es tan chiquito pueda meterse en un rotito de su tamaño? ¿Ustedes pueden creer una cosa como esa? Ni el francotirador más grande, apuntando a un ratito de una distancia a una esquina, lo podrá poner allí. Hermano, así de chiquito, miren, así. Lo que hay en el medio del hueco de mis dos dedos, de mis cuatro dedos, es el espacio que hay allá atrás, porque se unen cuatro huesos y deja un espacio chiquitito. Y ese perdigón se alojó exactamente en ese espacio. Y allí se quedó. El médico dijo, esto no se puede sacar porque habría que perforar el cráneo. ¿Y para qué hacer una craneotomía? Eso se va a quedar ahí. Las membranas que fueron rotas cuando entró ese huequito van a sellar y eso se queda ahí. Cuando él tiene placa o lo que fuera, no puede hacerse un MRI porque tiene ahí un cuerpo extraño que tiene un poco de metal. Así que no puede hacerse un MRI porque el MRI es como un imán. Así que por eso él tiene aquí una cosita con una chapita que dice que él no puede pues exponerse, ¿verdad?, imanes y cosas así, porque podría causar algún tipo de daño. Hermanos, y se quedó allí. Lo sorprendente es que cuando nosotros estamos llorando y el doctor está explicando cómo se fue la trayectoria de este perdigón, él dice, wow, yo no sé cómo. Entonces se ve el orificio según fue cortando tejido, pasando la bolita. Y entonces aquí suben, como él dijo, las carótidas para nutrir el cerebro. Y son dos grandes vasos sanguíneos. Le pasó, se supone que lo perforara, no lo perforó. Porque si el perdigón llega a perforar la carótida, él muere al instante por sangrado interno, una hemorragia, y no hay quien lo salve. Y él dice, yo no sé cómo, todo lo perforó porque se ve el huequito, ta, ta, ta, ta, ta. Y yo tengo en casa las placas y se ve así una línea, ¡pum! Y cayó allí. Todo por donde pasó rompió. pero al pasar por la carótida no la rompió y se alojó detrás de ese vaso sanguíneo donde estaba ese huequito. Cuando el médico explicó eso, hermanos, yo sentí como si a mí me hubieran quitado un peso de muerte, del dolor que yo tenía por lo que el niño estaba pasando, y me hicieron así, y me lo quitaron, como un saco de fuerza pesada, como si me hubieran quitado esa ropa pesada que estaba doliendo mi corazón. Y yo pude ver, cuando el médico empezó a explicar por dónde iba ese perdigón, como si la mano de Dios estuviera alumbrando todo, hasta poner ese perdigón en aquel huequito. Hermanos, cuando el doctor se fue, mi esposo y yo nos tiramos de rodillas a llorar y a dar gloria y alabanza al nombre de Dios. Y empezamos a cantar y a cantar. Y cantando arrodillados, llorando, Rafi se levanta y dice, mami, ¿qué pasó? Y entonces nosotros sonriendo, pero con lágrimas en los ojos, Rafi, dale gloria a Dios, hay que cantar porque tú estás vivo y el Señor ha estado contigo. Hermano, y a partir de ese momento nosotros cantamos y cantamos y cantamos y todo el mundo venía triste y llorando y nosotros cantando y cantando y sonriendo y cantando porque el Señor cambió nuestro lamento en gozo. Porque mi hijo estaba vivo. No tiene la visión de un ojo, pero está vivo, porque la misericordia de Dios acomodó un perdigón y allí lo selló para darle vida a Rafael. Lo demás no tiene importancia. Gloria a Dios por eso. Y el otro milagro maravilloso, Rafi se ha levantado, no en depresión, un joven, gracias a Dios, su ojo no se explotó, él conserva su ojo, pero no ve, pero conserva su ojo, su apariencia no fue afectada, el ojo se le ve un poco más pequeño, pero ve muy bien por el otro, y para enamorarse eso no tiene precio, ¿sabes? Y para ver a las muchachas, ¿ok? Y como en una ocasión dijo, el Señor, perdí la visión de un ojo, pero el Señor me abrió el ojo del entendimiento. Y gloria a Dios, como dice la palabra, que si para entrar al cielo hay uno que te da de trabajo, sea una mano, sea un ojo, sea un pie, y tienes que quitarlo para entrar al cielo, pues gloria a Dios, vamos a entrar sin el ojo, el Señor después me lo va a poner nuevo, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Y en esa esperanza y en ese gozo vivimos nosotros en casa. Así fue que yo vi la mano de Dios y el milagro. Pero yo también vi otro milagro, hermanos. Déjenme decirles que eso ocurrió en pleno Semana Santa, donde no habían especialistas, donde todo el mundo se había de vacaciones porque fue un sábado y había que buscar quién iba a atender el caso de este trauma. Y aquí Johnny les puede hablar cómo la mano de Dios se manifestó. Rapidito. ¿Okay? No le vamos a tomar mucho tiempo. No es fácil cuando uno tiene un corazón agradecido a Dios mandarlo a callar porque está difícil. ¿Ah? Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Okay. Bueno, la perspectiva de un padre cuando ve un milagro realmente es sumamente maravillosa. Ella dijo que fue el fin de semana antes de la Semana Santa y todos los médicos cogieron vacaciones para complicación del caso, como era un caso pediátrico, se hizo bien difícil conseguir un oftalmólogo pediátrico. Buscamos y no encontramos. Sin embargo, ante esa situación tan difícil, Dios te bendiga. Yo me fui al parking del hospital y me puse a llorar y a hablar con el Señor porque algo tenía que hacer el Señor que no sabía qué era. Y cuando yo estaba allí, sentí que el Señor me dijo, recuérdate que la hija de un doctor estaba recién llegada al área oeste, Yanis Justiniano. Bueno, le dije, gloria a Dios, salgo corriendo, voy al teléfono y llamo, no me cogen el teléfono, llamo al papá y me dice, este es el teléfono, vuelve y llámala, lo llamo, no me coge el teléfono, lo vuelvo y lo llamo y él me dice, Vuelve y llámala, que yo hablé ya con él y te va a coger el teléfono. Gloria a Dios. Así fue. Pero ella me dice, no puedo ir para allá porque tengo una fiesta de cumpleaños en mi casa. Y uno por dentro, no me interesa el cumpleaños, de verdad, a mí me gustaría que atendieran a mi hija. Pero no te preocupes, yo voy a enviar a mi esposo, que también es un oftalmólogo. Y ahí llegó, gracias al señor, el doctor Rodolfo del Toro, que él muy gustosamente llega al hospital. Y yo me sorprendí porque cuando yo lo veo, le pedí disculpas, le dije, lamento mucho que le haya dañado su fiesta. Y él me dice, no, flaco, gracias, porque eso era una fiesta de mujer y yo quería salir de ahí. Pero gloria sea al Señor. La disposición de él, cómo Dios lo utilizó para bendecir a mi hijo, fue algo extraordinario. Sin pensar si le íbamos a pagar o no y si el plan cubría, porque él no tenía privilegio en el hospital. Exacto. Y en esa misma semana lo visitó como 3 o 4 veces por la casa, como dicen por ahí, por la casa. Cómo él hizo contactos en San Juan para que super especialistas pudiesen ver al muchacho y cómo se abrieron puertas que eran imposibles para el ser humano abrirlas, pero había un Dios todopoderoso abriendo puertas. Por esa razón yo estoy confiado y convencido de que Melody va a ser bendecida también. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Eso es su nieta, ¿verdad? Gloria a Dios, va a ser un milagro en mí también. Gloria a Dios. Nada, que Dios los bendiga, realmente. Bienaventurado el varón, ¿verdad? Cuyos pecados han sido perdonados, ¿verdad? Eso dice Salmo 32. Aquel cuyas iniquidades son perdonados, sus pecados. Bienaventurado el hombre quien no atribuye que va a su la iniquidad. Y el que comete pecado, Señor, Él perdona todos nuestros pecados y nos llena de esperanza y de gozo. Que Dios los bendiga. También es cierto, hermanos, que ese día yo estaba predicando en la iglesia de la hermana Annie Weiss, que no se creó, ella ha venido aquí, ¿verdad? No, ok. Y yo estaba predicando un tema que el Señor me había dado, que se titulaba El horno de fuego. Y yo estuve predicando y el Espíritu Santo se manifestó ese día allí sobre las pruebas de fuego y cómo nosotros como hijos de Dios íbamos a estar entrando en el horno de fuego de la prueba, pero como el oro íbamos a salir, ¿verdad?, relucientes y brillantes en el Señor. Y enfatizamos ese versículo que dice, aunque pases por las aguas no te ahogarás, aunque pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy Jehová, tu sustentador. Y ese día fue un día de una bendición especial. La tarde de ese sábado fuimos a visitar una vecina que estaba con cáncer y allí le llevamos palabras de aliento, sin saber yo que la que iba a entrar al horno de fuego era yo. Pero Dios se manifestó cumpliendo su promesa. Entramos al horno, pero no nos quemamos, porque Jehová Dios estaba allí. Y por eso cantábamos durante todo ese periodo de hospitalización ese corito que dice, y con esto vamos a terminar en esta noche, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. ¿Lo han oído ese corito? ¿Ok? Queremos entonces cantarlo y nos pueden acompañar para cantar ese corito tan hermoso. Tu mano me sostiene, Espíritu me alienta. Siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más. Solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor. Siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Siempre en victoria tú. atrás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Siempre en victoria tú me llevarás. Hermanos, ha sido para nosotros un placer poder compartir con ustedes este momento de nuestra experiencia espiritual, y esperamos que haya sido de edificación para sus vidas. No se quiten, no se quiten. El Dios Todopoderoso está con nosotros. Pasaremos por el agua, pero no nos ahogaremos. Pasaremos por el fuego, pero no nos quemaremos ni la llama arderá en nosotros, porque Jehová es nuestro sustentador. El Dios que aprendimos hoy, Todopoderoso.